Hola, soy Xavier Rodríguez Arán y lo prometido es deuda. Vamos a hablar de que cambiar la forma de pensar es el inicio de cualquier transformación. Es evidente que el modo en que has vivido y pensado, lo que has creído tu realidad, es lo que te ha llevado hasta tu situación actual. Y es aún más fácil deducir que si quieres conseguir lo que no has conseguido, tendrás que hacer lo que no has hecho. Dicho así, parece sencillo, pero vayamos por partes. Empecemos por el principio, por lo primero, por el inicio. ¿Qué va adelante? Pues si estamos hablando de cambiar el modo de pensar, lo primero que actúa es el cerebro. Pues no, error. Gran parte del desconocimiento sobre la forma en que nos comportamos viene dada por no entender esto. Nuestro cerebro no piensa, nosotros pensamos con el cerebro. El cerebro no es más que un ordenador biológico, una complicada herramienta cuyo hardware y software, la parte física y los programas para que funcionen, vienen con el mismo prospecto, el ADN. Nuestros antepasados mamíferos, hace unos 100 millones de años, eran insectívoros nocturnos y vivían bajo tierra. Con los dinosaurios patrullando, poco más podían hacer. Tenían los ojos a cada lado del hocico, no como nosotros, con los dos delante y mirando hacia el mismo sitio. Por lo tanto, tenían un campo de visión observando una panorámica de todo a su alrededor. Además, al no superponer las imágenes de los dos ojos, la apariencia era plana. Sin el efecto 3D, el ver en relieve detectaban a los demás por el movimiento. Y al ser nocturnos, no captaban los colores como nosotros, solo la frecuencia infrarroja, como en las pelis de acción. Habitaron el mismo planeta, pero el mundo que observaban era completamente diferente del nuestro. Estamos programados para percibir solo ciertas frecuencias de onda. Por ejemplo, no podemos ver la mayor parte de la gama de la luz, como la infrarroja o la ultravioleta, o sonidos por encima o debajo de 20.000 a 15 vibraciones por segundo. Sin ir más lejos, si ponemos una radio o un televisor en una habitación y la sintonizamos, veremos o escucharemos un programa. La información, las ondas que la transmiten, están a nuestro alrededor, en todas partes. Sin embargo, nosotros no podemos captarla, no estamos preparados para ello. Y existen, están ahí, forman parte del entorno. Lo mismo ocurre con el tacto. Sabemos que los átomos son prácticamente vacíos. Si el núcleo de un átomo fuera como una pelota de fútbol, los electrones girarían alrededor a unos 30 kilómetros de distancia. Más del 99% de lo que llamamos materia es vacío. Sin embargo, percibimos e interpretamos la energía vibratoria de los átomos como solidez. Es esa energía vibratoria la que crea los objetos, no una materia que no existe. Todo lo que consideramos real no es más que una ilusión formada en el cerebro. Literalmente, es un holograma que creamos dentro de nosotros. Afuera está toda la energía del universo, pero estamos limitados a captar una microscópica porción. Bien, recapitulemos. Nuestro cerebro es una máquina en la que la información que recibe genera el mundo. Esta máquina es conducida por su usuario, y aquí es donde radica todo. La mente, lo que pensamos, puede ser dirigida o puede ser inducida a comportarse de determinada manera de forma inconsciente, sin que tengamos un verdadero control sobre ella. Toda una serie de mecanismos neuronales conforman nuestra forma de actuar. Entender cómo funcionan, cuáles son sus normas y reglas, nos permitirá dirigir nuestra vida en el sentido que deseemos. Controlar nuestra mente y en consecuencia nuestra vida, o dejarnos arrastrar por la corriente. Todo empieza en la mente. Del mismo modo que creemos que el mundo es como lo interpretan los sentidos, y sabemos que hay mucho más, también suponemos que la vida como la pensamos es igual. Y debemos darnos cuenta de que es porque hemos aprendido a creer que es así. Pero hay maneras de cambiar nuestra manera de pensar. De momento lo dejamos aquí, que no solo de pan vive el hombre, sino también de ran rataplan, o sea, que hay que salir a solazarse un rato. Soy Xavier Arriarán, del pensamiento positivo, no como tú, y a ser buenos hasta que el cuerpo aguante.